tiempo junto a ti, amigo. Las experiencias que vivimos y tantos años junto a ti, amigo. No olvidaré lo que sentimos, pero hoy partirás hacia un nuevo lugar. Solo no estarás, Dios te acompañará. Nuestra fe no acabará, juntos volveremos a estar. Pues el que nos creó, Él vive y pronto volverá. A otras tierras tú te vas, amigo, lejos de tus familiares. Pero no tengas temor, amigo, Dios te guiará por siempre. Pero hoy partirás hacia un nuevo lugar. Solo no estarás, Dios te acompañará. Nuestra fe no acabará, juntos volveremos a estar. Nos creó, Él vive y pronto volverá. Pero hoy partirás hacia un nuevo lugar. Solo no estarás, Dios te acompañará. Nuestra fe no acabará, juntos volveremos a estar, pues el que nos creó.